de la sierra vengo y en esta tarde pequeñita, encajada en el tiempo, me he llenado de sol y polvo, con higos secos, soledad repleta de olivos, cortijos viejos, aceitunas ya redondas, arroyos quietos y sol tostando a la tierra en su silencio. He pisado los caminos que por las noches sueño y he buscado con mis ojos el azul del cielo y solo he visto más soledad con tu recuerdo y a mi corazón llorando, desnudo y sin techo. De la sierra vengo y como ni sé dónde estás en estos momentos, en poco rato me he cansado de seguir muriendo y con el sol de la tarde muda me he vuelto. Está Dios y la eternidad, eso sí es cierto, pero el corazón recuerda buscando alimento en el perfume de los campos, en el puro viento que va recorriendo la sierra y allá a lo lejos se diluye en el infinito todo creyendo que estás y eres esencia estampando un beso. Así que la sierra en el otoño seco sigue siendo el dolor y el gran universo por donde en la tarde profunda no te encuentro y sí a mi soledad bañada en cielo.